años de la noche. Os anuncio que bajo la luz de la luna empieza este viaje. El galeón del misterio está preparado para zarpar. En la que solo los que buscan respuesta embarcarán a bordo de ese viejo y hermoso galeón. Oh, sí. Son muchas las almas que han embarcado con nosotros esta noche. Navegaremos por donde otros no se atreven, hacia rumbos desconocidos. No hay mapas, no hay rutas. El viento nos empuja hacia el otro lado. Es la hora de los valientes, de los que sienten la necesidad de saber algo más del horizonte. Sé que la vida es un reto y está llena de misterio. ¡Bienvenidos todos a esta gran aventura! ¡Zarpamos! ¡Comienza la otra mirada! ...1918... ¿Recuerdas la historia, Donnie? La gran epidemia de la gripe. En 9 meses dio la vuelta al globo, mató a 28 millones de personas. Mi padre perdió a 3 hermanos en ella. ¿Y qué? ¿Y si algunos pudieron evitarlo y no lo hicieron? ¿Cómo crees que les juzgará la historia? Ah, bobadas. Roosevelt evitó que Stilwell entrara en Indochina. Provocó la guerra de Vietnam y, ¿qué ha dicho la historia de él? Truman soltó la bomba sobre el Japón y salvó cientos de miles de vidas americanas. Y ahora los historiadores revisionistas dicen que soltó la bomba solo para asustar a los rusos. ¡Qué tontería, por Dios! Esos hombres estaban en guerra, Donnie. Nosotros no. Estamos en guerra, Billy. Todo el mundo está en guerra. Tengo luz verde del presidente para la operación limpieza total y te aseguro que voy a seguir adelante. Donnie. Esas personas son norteamericanas. 2.600 norteamericanos muertos o agonizantes. Si ese virus sale de allí, Billy, habrá 260 millones de norteamericanos muertos o agonizantes. Esas personas son víctimas de guerra. Yo les daría una medalla si pudiera. Pero son víctimas de guerra. Estás en la sintonía del galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Alguien me dijo en una ocasión que no puede haber enemigo más temible ni guerra más oscura que aquella y aquel que en principio parece que no se está librando, que parece que no existe. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos una noche más a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. El próximo día 12 de abril se cumplirán 65 años de la fecha y el momento con el que esta noche comenzamos este programa. Tenemos que imaginarnos un auditorio absolutamente cargado de periodistas provenientes de medio mundo, la comunidad científica toda reunida y sobre todo un público el cual esperaba a pies juntillas escuchar las palabras de aquel médico llamado Jonas Salk que rozaba sin duda alguna el milagro. Aquel hombre, ataviado con su traje blanco acorde precisamente con su pelo albino, miraba a través de sus gafas oscuras aquel auditorio y de sus palabras nació una nueva esperanza de por entonces. Se había conseguido, nada más y nada menos, que establecer la vacuna contra una de las más temibles y terroríficas enfermedades de la época. Me estoy refiriendo a la poliomielitis. Y es que solamente hace falta tirar un poquito de hemeroteca de datos para darse cuenta del reguero de la guerra contra la polio que dejó en medio mundo, la cantidad de muertes y sobre todo la cantidad de lesiones que dejó en aquellos que de alguna manera pudieron sobrevivir a aquella terrible enfermedad. La cura de la poliomielitis y lo que fue su ensayo clínico duró desde 1957 a 1962, precisamente para que fuese autorizada, para que pudiera ser inoculada de forma general en toda la sociedad. Pero como en toda historia, también tiene su propio lado oscuro. Ya os hablaré en otro momento de un libro muy especial llamado Al otro lado del río, en el que vincula de alguna manera una misteriosa relación con el salto del propio SIDA, con aquellos experimentos que en su momento y con la mejor fe estudiaban la enfermedad de la polio. John le Carré también nos puso en escena unas circunstancias muy parecidas a las que vamos a hablar esta noche en La otra mirada. Me estoy refiriendo a una obra que todos conocéis, El jardinero fiel, una magnífica película protagonizada por Ralph Fiennes, que ponía en escena directamente los ensayos clínicos que se estaban realizando en 1996 en Nigeria. WikiLeaks también formó parte a la hora de destapar todo lo que estaba sucediendo en los grandes lobbies farmacéuticos que hacían de las suyas a nivel de medio mundo. Precisamente, y en pos a las investigaciones de John le Carré en su novela, WikiLeaks dejó filtrar una información que quiero leeros textualmente, que fue publicada por el diario El País y cita de la siguiente forma. La mayor multinacional farmacéutica, la estadounidense Pfizer, negoció en abril del 2009 con el gobierno de Nigeria un acuerdo para evitar un juicio por la muerte de 11 niños en el país africano y las secuelas causadas en decenas de ellos en el ensayo clínico de un medicamento llamado Trovan. Unas 200 familias de Kano, al norte de Nigeria, aseguraban que su país fue en 1996 un experimento para probar Trovan y utilizar sus hijos como cobayas humanas. Os cuento todo esto porque esta noche en La otra mirada vamos a abrir un expediente, el cual lleva por nombre Los niños invisibles. Para ello vamos a tener la participación en unos segundos de nuestro amigo y periodista Miguel Jara, el cual lleva batallando contra los grandes lobbies farmacéuticos durante hace muchos años. Y lo más inquietante de todo, os vamos a enseñar una guerra invisible que se está librando directamente en nuestro país, en tu barrio, en mi barrio, y que tiene como víctima a nuestros propios hijos. Esta noche vamos a hablar de las vacunas que matan y de ese otro lado que las propias industrias farmacéuticas quieren a toda costa ocultar. ¿No formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? Bueno, pues amigos, son muchas las historias que pueden ser contadas en la noche. La radio a mí a lo largo de los años me ha enseñado muchas cosas. Me ha enseñado que hay grandes personas que luchan y trabajan directamente desde su propia trinchera. Afrontan a su gigante, a sus propios miedos y van librando muy valientemente un quehacer en la vida. La historia de este hombre es simplemente alucinante. A él no le gusta que extrapolemos tanto las cosas, pero yo lo veo como una auténtica lucha David entre Goliat. Me estoy refiriendo a Miguel Jara. Miguel Jara, buenas noches, amigo. Hola, buenas noches. Sí, llevas razón que no me gusta mucho, porque yo pienso que el trabajo que hago de investigación periodística es muy normal. Siempre lo han hecho a lo largo de la historia muchos periodistas. Es un poco curioso por lo que vamos a hablar, supongo, esta noche, porque es verdad que estamos viendo cosas que el común de los ciudadanos no ve, pero vamos, que simplemente hay que ponerse a investigar periodísticamente para encontrar esos datos, esos hechos. A lo que podemos sumar, como acabamos de oír, ¿no? Humildad a todo lo que hace. Miguel, todo depende en la vida de perspectiva. Sin duda alguna, nosotros, atrincherados aquí, a este lado del micrófono, vemos titánica, de verdad, la labor que realizáis. Y, por supuesto, como tú acabas bien de decir, ¿no? Por abarcar unos terrenos que no son muy frecuentes, ¿no? Para el común de los mortales que andamos por la calle. Sin embargo, a todos nos afecta. Primero que quiero felicitarte, ¿no? Buffet, Almodóvar y Jara es una bonita realidad que ha ido trascendiendo con el tiempo. Lo primero decirte, enhorabuena, amigo. Bueno, pues gracias, Iván. Va a ser 2 años que creamos el bufete Almodóvar y Jara. Y sí, hay mucha gente que piensa que soy abogado precisamente por esto. Yo llevo ya muchos años investigando las prácticas de la industria farmacéutica, la corrupción en medicina, los medicamentos y sus posibles daños. Y bueno, pues soy periodista, pero claro, llegó un momento hace ya como 5 años en que yo, no sé, me sabía ya poco esto de investigar y denunciar y publicar y analizar. Se me quedaba un poco corto y yo veía que las cosas graves que estaban sucediendo, sobre todo los daños que están provocando los medicamentos, ¿no?, y todos los intereses enormes que hay detrás de ello, todo esto necesitaba también que se hiciera justicia, que las personas dañadas por el sistema sanitario que yo estaba conociendo necesitaban justicia. Entonces, yo ya había conocido a Francisco Almodóvar, que es abogado experto en derecho sanitario y farmacéutico, y ya venía yo maquinando esa idea de juntarme con un abogado para llevar casos también, o sea, mantener mi actividad periodística, informar a la población, pero al mismo tiempo ayudar legalmente a todas las personas que lo necesitasen en ese ámbito. Y bueno, pues nos conocimos, congeniamos y bueno, pues hace 2 años ya formalizamos. Antes de esos 2 años ya estábamos trabajando juntos, ya yo le enviaba casos concretos a Francisco Almodóvar, pero hace 2 años digamos que nos pusimos ya a desarrollar esta estructura ya más profesional de trabajo, y efectivamente pues el bufete Almodóvar y Jara lo componen un periodista que se dedica a la comunicación, la prensa, las relaciones públicas, la atención al cliente también, ¿no? Muchas veces atiendo yo directamente a las personas que vienen a nuestro bufete, y luego ya pues la atención o asistencia jurídica y legal en los campos del derecho y farmacéutico. Sin embargo, no se nos puede perder la perspectiva del escenario en el que nos encontramos. La primera vez que yo encontré los tientos con los trabajos de Miguel Jarán fue a través de sus libros. Esta noche te preguntaré cómo va ese libro todavía pendiente, ¿no? En punto suspensivo por vacunas, ¿no? Por dar un poquito más de cuerda, ¿no? Me quedé sorprendido y me imaginé por un instante en una figura cinematográfica a un hombre valiente que con entereza, sobre todo con entereza, le hacía frente a los llamados lobbies farmacéuticos. Muchas veces parece una historia urbana, una de esas historias que llega a través de un WhatsApp o podemos ver en un artículo en internet, lo cual dices tú, bueno, pues esto no será todo muy verdad. Pero sin embargo, por desgracia, es una verdad que nos afecta, y cuidado, nos afecta absolutamente a todos. Miguel lo acaba de decir esta noche de una manera muy concreta, ¿no? Un bufete de abogados que hable con la perspectiva de saber defender frente a la tiranía muchas veces de cierto tipo de medicamentos que no cumplen como deben de cumplir, que no se ha dicho toda la verdad y que afectan a miles de personas, las cuales, cuidado, podemos ser cualquiera de nosotros. Miguel, quiero preguntarte en este momento de la noche sobre una nota de prensa que nos hacía llegar una asociación de afectados por ciertos tipos de vacunas. Esto está ocurriendo en España. Cuéntanos, ¿en qué línea estáis trabajando y en qué consiste? Pues mira, yo ya llevo como 5 o 6 años trabajando en particular el tema de las vacunas, sus reacciones adversas o los posibles daños que puedan provocar, si son necesarias o no todas y todas sus dosis, la calidad y eficacia de muchas vacunas, ¿no? Y entonces, cuando montamos el bufete hace como 2 años, Federico Sánchez Apellaniz, un padre malagueño que tenía un hijo con hipotonía, o sea, son daños musculares secundarios graves provocados, en teoría, como reacción adversa a una vacuna, escuchó un programa de radio, como pueda ser el tuyo, y al enterarse de que habíamos creado el bufete, me llamó para explicarme los daños que sufría su hijo, y bueno, que quería que analizáramos jurídicamente su caso y lo lleváramos. Así que Federico es cliente del bufete, y entonces con el tiempo hemos ido recibiendo más consultas de familias con bebés que han fallecido o que han quedado graves por las vacunas que les han puesto. Y entonces hace ya como medio año, Federico se ha juntado con otros padres, y han creado la Asociación de Afectados por Vacunas, A por V. Ha recibido la asesoría legal del bufete y también les asistimos con la comunicación, prensa y relaciones públicas. Por eso te enviamos la nota hace un par de días o tres, fue la semana pasada, ¿no? Y bueno, pues lo que pretende esta asociación de padres y madres con bebés que, ya te digo, han fallecido o están vivos pero afectados por vacunas, es que no vuelva, lógicamente, a pasar esto. O sea, que la información sobre las vacunas sea veraz, que sea pública, que todos los datos los conozcamos, que cuando ocurren estos daños, los que lo han provocado se hagan responsables. O sea, que los médicos presten un consentimiento informado, o sea, los padres presten un consentimiento informado y firmado ante los médicos que aconsejan vacunar de esto o de lo otro, que las autoridades sanitarias, cuando se provocan daños, pues los computen, que sean notificados y que intervengan y ayuden a las familias, cosa que no está sucediendo, y que los laboratorios mejoren la calidad de sus productos, pero sobre todo que nos informen con veracidad de los daños que puedan provocar y de todas las cosas que debamos conocer en torno a las vacunas. Miguel, escuchando tus palabras, uno no puede salir del asombro al saber que esto no es un lenguaje de hace X años, sino es algo que está sucediendo en la actualidad, al día de hoy. No es nuestra intención, en ninguno de los casos, crear una alarma social cuando sabemos que la excelencia de un medicamento nace por el derecho a combatir, ¿no?, a hacerle frente a la enfermedad y preservar, sobre todo, esa palabra que a ti y a mí tanto nos gusta, ¿no?, la salud. Pero me da la impresión que detrás de toda esta gran industria farmacéutica, el interés económico es el que premia y el que manda. Vamos al médico, al tener nuestros hijos, le dan sus vacunas porque nos dicen qué es lo que debemos hacer. En muchos de los casos pagamos por ella, pero en un caso porcentual X ocurren estos problemas, donde aparecen reacciones adversas, incluso, como tú esta noche estás diciendo, de padres y madres que vienen a denunciar la muerte de su hijo a manos precisamente de esos farmacéuticos. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Quién debe de tomarle el pulso a ciertos fármacos que muchas veces hemos denunciado que han habido auténticas probetas de experimentación en medio mundo, sobre todo en sitios muy deprimidos, para que al final la famosa medicina del primer mundo llegue a nuestros pies? Y sin embargo, aún hoy, ¿no?, sigue produciendo ese problema. ¿Quién vigila al vigilante, Miguel? Bueno, es complicado porque el vigilante en teoría existe y el vigilado también. El vigilado es el laboratorio que, bueno, pues promociona un producto del que no está contando toda la verdad, porque lógicamente si la contara no vendería tantas vacunas, por ejemplo, en este caso, ¿no? Una vacuna coge mala prensa y no se ponen tantas dosis como si tiene buena prensa. El vigilante serían las autoridades sanitarias. En este caso, la autoridad sanitaria sería la Agencia Europea de Medicamentos y luego la Agencia Española de Medicamentos. Lo que ocurre es que pocas personas saben que la Agencia Española de Medicamentos se financia, y la EMA también, la europea, se financian de las tasas que pagan los laboratorios para que sus posibles fármacos sean revisados y sean o no aprobados. Entonces hay un claro conflicto de intereses. En la Asociación de Afectados por Vacunas estamos viendo cómo todos los padres, cuando pierde la vida su bebé o queda gravemente herido por algunas de las vacunas que están recomendadas en los calendarios vacunales de cada comunidad autónoma, sienten el absoluto desamparo de los centros de farmacovigilancia de cada comunidad autónoma y de la propia autoridad sanitaria, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. El desamparo en el sentido de que los dejan sin ayuda Y a veces incluso, y esto es muchísimo más grave y raya lo delictivo, tenemos comprobado cómo la Agencia Española de Productos y de Medicamentos y Productos Sanitarios de alguna manera protege a los laboratorios intentando entorpecer la actividad legítima de los padres de denunciar, de demandar para conseguir justicia y que se indemnice por el sufrimiento que han padecido. Es decir, que sí, sin ningún tipo de dudas, el vigilante en muchísimos casos no está vigilando a quien tiene que vigilar, no está haciendo su labor de farmacovigilancia, que se llama la institucionalización de del control de los fármacos, que sean seguros y efectivos, y está protegiendo a quien digámoslo claramente, pues también en cierto modo financia estas instituciones, ya digo, en concepto de tasas de revisión de fármacos. El dinero, como siempre, como telón de fondo, ¿no? Esa llave que abre todas las puertas y que encubre, como es este caso, ¿no? Un mal que se pueda generar. Entorpece la ley, cierra las puertas, pone esa serie de cortafuegos y deja de oír sobre todo el tremendo sufrimiento de esos padres que han llegado a perder los hijos. ¿Cuántos casos hay ahora mismo? ¿Cuántas muertes registradas tenéis vosotros un poco contabilizadas dentro del primer tiento, ¿no? Dentro de ese nombre que me gustaría resaltar esta noche para que todos los oyentes tomen buena nota: Buffet, Almodóvar y Jara. Ahora después daremos todas las direcciones y demás. A nivel de daño, ¿cómo podríamos? ¿Tienes datos para poder cuantificar? Bien, te diría no tenemos datos. O sea, es muy difícil conseguir datos, veraces sobre las muertes o los daños que provocan las vacunas y los medicamentos, porque volvemos a la respuesta anterior. Los datos los tiene la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y tú, cuando se los pides, te dice que te vayas a la sede judicial a conseguirlos. O sea, esto es un insulto prácticamente en la cara de personas cuyos hijos han fallecido, porque la Agencia Española de Medicamentos está para ayudar a los ciudadanos, precisamente facilitándole esos datos para poder algún día conseguir justicia y justas compensaciones por el daño sufrido. Ya sabemos que el dinero nunca podrá compensar la pérdida de tu bebé, pero al menos es de justicia el que se compensen esos daños, ¿no? Esto no se debería dudar en ningún momento. Entonces, es muy difícil saberlo. Sí te puedo contar que, por ejemplo, Federico, que es el presidente de APORV, de la Asociación de Afectados por Vacunas, cuando contactó con nosotros hace 2 años, con el Buffet de Almodóvar y Jara, el padre de este hijo, de Luca, su hijo vivía cuando contrató los servicios del bufete Almodóvar y Jara para demandar legalmente y conseguir justicia y compensaciones, y luego en el trayecto de estos años, hace unos meses, hace 5, por desgracia Luca murió. Entonces ahí tenemos un padre con niño fallecido. Luego en Mérida conocemos a otro padre, José Antonio, que su hijo también falleció poco después de ponerle varias vacunas, ¿no? Sabemos de otro padre en Madrid, se llama Luis, que su hijo también tiene hipotonía y ha quedado en una silla de ruedas por haberle puesto algunas de las vacunas convencionales. Tengo constancia de que hay unas 2 o 3, incluso 4 personas con niñas fallecidas por la vacuna del papiloma en España. Estos casos, algunos los tenemos confirmados y otros los estamos confirmando o esperamos poder confirmarlos. Es decir, y otros, bueno, hay otros muchos casos de padres que digamos que están un poco en la sombra, que sus hijos han sufrido daños pero no los han comunicado, o otros muchos incluso que sospechan que los daños son provocados por vacunas y todavía no tienen esa confirmación. Es decir, es muy difícil, Alejandro, que yo te diga ahora mismo: en España hay 83 personas fallecidas a lo largo de la historia. Imposible. Yo te estoy dando nombres y apellidos de personas que conozco, pero son una ínfima parte, son la minoría de las que realmente existan, que es imposible. No creo que haya ser humano en el mundo que sepa cuántas personas están dañadas por las vacunas o fallecidas en España a día de hoy, no lo sé. Insisto en que el lenguaje que quiero de esta noche extrapolar es informativo. No queremos creer en ninguno de los casos. No tendría lógica ni sentido común el establecer un criterio de pánico a nivel general a toda la audiencia que esta noche no sigue, ¿no? Pero como hombre de la comunicación, yo no puedo dejarme de sorprender esta noche con lo que nos está diciendo nuestro buen amigo y especialista Miguel Jara, ¿no? Él que profesionalmente toma el pulso y es capaz de trazar esa gráfica, como esta noche nos está diciendo, donde no se sabe bien hasta dónde llega el alcance del mal, no sabemos, imaginamos, ¿no?, cuántas y cuántas familias con pocos recursos o simplemente porque no han tenido fuerzas morales para poder ponerse en manos de nadie, ¿no?, después de pasar esa hecatombe de perder a un bebé, de tener que lidiar con los efectos secundarios, con lo que pueda dejar. Miguel, en los oscuros despachos, no quiero demonizar con esto, ¿no?, pero en los oscuros despachos donde verdaderamente se conocen los datos, ¿a estas muertes se le pueden llamar muertes colaterales? ¿De qué manera el rédito tiene? ¿Qué les puede llegar a preocupar a ellos? Es que estas muertes son muy difíciles de aceptar por todos, son muy difíciles de aceptar por los padres, por supuesto. Tú has dado dos datos muy, muy auténticos. Los padres, a uno se les quita las ganas de contratar abogados, de investigar con médicos, una vez que muere tu hijo, te quedas tan hecho polvo que la absoluta mayoría de las personas lo que quieren es olvidar, pasar página lo antes posible y dejar de sufrir. Solo una minoría de padres quieren justicia y están tan enfadados y tan furiosos por lo que ha ocurrido, que era evitable, su hijo estaba sano, le pusieron un medicamento y falleció o quedó gravemente dañado, que solo una minoría se pone a investigar y consulta con médicos a ver qué pasó y consulta con farmacéuticos y consulta con abogados o con periodistas, o sea, muy, muy, muy pocas personas. Y luego también el factor económico, se muere tu hijo y si tú no tienes una solvencia económica no vas a poder financiar todo el proceso de investigación, que es muy largo. Tienes que, sobre todo si tu hijo también, si está vivo, te vas a gastar, lo que quiero explicar así, te vas a gastar un montón de dinero, primero en médicos, más que en abogados, tú te gastas primero en médicos para que intenten recuperar a tu hijo. Esto lo he vivido yo en primera persona, pues a través de Federico y todas las personas que te estoy mencionando. Sobre los dos despachos, yo creo que hemos explicado anteriormente, y vale para esta contestación, que hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos, hay unas relaciones de poder en el campo de la salud enormes y no interesa que se reconozca la relación causa-efecto entre una vacuna y los daños provocados por la ley misma. Las instituciones siempre tienden a pensar que es imposible, que no ha ocurrido, pero al mismo tiempo saben y reconocen que existen, aunque muy pocos casos, pero que existen. O sea, todos los medicamentos tienen daños y cualquier persona, cualquier investigador veterano en vacunas y en medicamentos sabe que las vacunas también conllevan daños. Lo que pasa es que las vacunas hay que tener en cuenta que se ponen a personas sanas, que no podemos comparar. Alguien me preguntaba en mi blog esta mañana, no, pues llevo 20 años investigando las vacunas, ¿usted no le pondría a un familiar suyo un medicamento anticancerígeno si su familiar estuviera con cáncer? Y yo, pues claro que se lo pondría, pero es que si mi familiar está con cáncer, es muy posible que vaya a morir, pero si mi bebé o mi hijo, cualquiera, está sano, yo tengo que tener unos datos fehacientes y muy veraces de que merece la pena ponerle una vacuna, porque, y si mi hijo sufre esos graves daños, esas reacciones adversas que estoy describiendo, suceden en muy pocas ocasiones, es cierto, pero cuando suceden puede provocar daños muy graves, que luego hay que tener una especie de tejido social que se haga responsable de todo esto. Y es que cuando sucede, lo que estamos viendo es que los padres son olvidados, dejados de la mano de la administración, cuando no se está incluso boicoteando, y lo podemos, insisto, demostrar, todas sus acciones para buscar responsabilidades. A mí esta noche me gustaría hacer una especie de macabro titular, y valga el cielo que lo digo con toda la humildad del mundo, ¿no? Los niños invisibles, aquellos que parece que la propia estructura social de alguna manera no quiere dejar, no quiere ver, no quiere reconocer. Miguel, me aterra, ¿no?, preguntarte si al día de hoy esos medicamentos todavía se están inoculando en la sociedad al día de hoy, en los niños. ¿Mañana un niño va a ser vacunado con esos medicamentos? Sí, sí, porque se supone que la relación riesgo-beneficio, beneficio-riesgo es favorable a estas vacunas. Se supone que muchas vacunas, no todas, salvan muchas vidas. Se supone que son eficaces, aunque no todas son eficaces. Se supone que son necesarias, aunque no todas serían necesarias, según muchos médicos. Y se supone que todas o casi todas son seguras y, por tanto, sí que se siguen poniendo y por millones de dosis. Casi nadie cuestiona este mundo, ¿no? Solo algunos, no sé si locos o a lo mejor personas muy comprometidas con que salga la verdad, duela quien le duela, estamos analizando y denunciando todos estos temas y vamos a seguir haciéndolo con mucha intensidad en los próximos años. O sea que sí, es que entre otras cosas, Alejandro, la relación beneficio-riesgo no la evalúa nadie, aunque te parezca increíble. Yo me enteré de esto la semana pasada y llevo 15 años o 14 investigando las prácticas de la industria farmacéutica. El otro día en Madrid, en la Organización de Consumidores y Usuarios, se celebra la presentación de una campaña contra la medicalización de la vida. En ella estaba Rafael Bravo, que es un conocido médico que ha hecho cosas con la Agencia del Medicamento, y yo le pregunté: oye, Rafael, la eficacia, la seguridad de los medicamentos, sabemos que la Agencia Española de Medicamentos y la Europea los analiza, pero la relación beneficio-riesgo, ¿cómo puede ser, como tú me acabas de preguntar, Alejandro, que haya vacunas u otros medicamentos que estén causando daños y sigan tranquilamente en el mercado? Y me dijo: Miguel, llevas toda la razón, es que la relación beneficio-riesgo no se analiza, y esto es verdad, que llevas toda la razón en que hay que exigírselo a partir de ahora, o habría que habérselo exigido ya a las autoridades sanitarias. Entonces, fíjate que cuando se trata de proteger a la ciudadanía estamos en pañales, pero cuando se trata de impulsar los negocios de los laboratorios, pues te puedo dar muchos datos de que van viento en popa, claro. Me dan miedo, muchísimo miedo tus palabras, te lo puedo garantizar, amigo. No te voy a robar mucho más tiempo esta noche, Miguel. Decía al comienzo de esta entrevista que hay personas con una talla e integridad moral, ética y profesional de una gran magnitud. A medida que han ido transcurriendo los minutos, estoy convencido que los oyentes han entendido cómo mis palabras no exageraban en ningún momento esa labor titánica que en tu nombre personal, ¿no?, en Miguel Jara y a través del Bufé Alma Almodóvar y Jara esté realizando. Miguel, ¿cómo pueden la gente tomar contacto con vosotros? Venga, recuérdanos tú vuestra dirección y demás. Sí. Pues mira, la dirección, el despacho está en Madrid, está en la calle Goya, número 83, séptimo derecha, pero es mucho más fácil que contacten con nosotros a través de nuestra página web, donde tenemos un formulario que se rellena en medio minuto y así podemos atender mejor a las personas. La página web es www.almodovarjara.com. También, si quieres, pues las personas que lo deseen pueden escribir a un correo bufeteram, es decir, bufete con B, bufete RAM, de Reacciones Adversas a los Medicamentos, @bufeterram.com. Y si quieres, pues dejo los teléfonos. El teléfono fijo del despacho es 91-851-5301. Y si necesitan un teléfono, digamos, 24 horas, un móvil, pues es 600-299959. Así que todos, con todos esos datos, es imposible que no contacte con nosotros. Si hay alguna persona que está sufriendo daños graves por medicamentos o por vacunas, o bueno, quiere saber más de nosotros o de la asociación Afectados por Vacunas, pues bueno, también tiene su página web y que nos consulten lo que deseen, claro. Hay momentos de radio donde uno siente explícitamente, ¿no?, que uno está aportando en positivo. Mostrar una vez más el trabajo de Miguel Jara, mostrar el trabajo de este gran bufé de abogados, es para mí una satisfacción, ¿no? Y más cuando esta noche hemos hablado no de una leyenda urbana, sino de algo que está sucediendo al día de hoy, que nos afecta a todos. Miguel, estoy convencido que en este momento de la noche hay muchos padres, muchas madres que están diciendo: ¡ay, Dios mío, que no han dicho ningún nombre! ¡Ay, Dios mío, que no han dicho ningún nombre de medicamento! Y me van a dejar con esa ansiedad dentro del cuerpo. Pero yo hoy te pregunto, ¿no?, como uno de ellos más, ¿se puede mencionar, es posible o no se puede mencionar ningún nombre de medicamento? Sí. Sí, bueno, he mencionado la vacuna contra el virus del papiloma humano. Para nosotros es la vacuna que pensamos que va a ser el próximo gran escándalo sanitario a nivel mundial, y ya comienza a serlo. Es la que más reacciones adversas está provocando, y ya digo, algunas con resultado de muerte. Podemos mencionar también la vacuna de la gripe A, pues ahora es en el Reino Unido se están concediendo indemnizaciones millonarias a padres de niños que sufrieron narcolepsia, esta enfermedad que te deja dormido de repente a cualquier hora del día y es crónica, y además es una vacuna que roza la inutilidad, es de muy baja eficacia. Podemos citar, por ejemplo, como otra de las vacunas que más reacciones adversas causa, la de la tosferina, que no se suele administrar sola, sino que se suele administrar con otras cuatro o cinco virus de otras cuatro o cinco enfermedades a combatir o a prevenir, ¿no? Y tiene bastante baja eficacia también. Y yo qué sé, medicamentos que estén causando daño, muchos anticonceptivos orales, hormonales, están provocando trombos en muchas mujeres. Las estatinas, que son fármacos para el colesterol, y están provocando bastantes daños. Fármacos para la osteoporosis, como Fosamax, por ejemplo, causan necrosis de mandíbula, causan rotura de hueso. La lista es interminable, porque en realidad yo lo que no quiero tampoco en esta última fase del programa de esta noche es que la gente sienta miedo, se quede con angustia, se vaya a la cama pensando, madre mía, me han asustado. No, lo que tratamos es de informar lo más verazmente posible, ya que nuestras autoridades y los laboratorios farmacéuticos no lo hacen por intereses comerciales. Intentamos informar a las personas para que tengan mucho más cuidado con los medicamentos. Los medicamentos, hay muchos que son valiosos, hay muchos que nos pueden ayudar a sanar, nos pueden evitar muchas dolencias, pero no dejemos de pensar que son productos tóxicos todos, que nuestro cuerpo no admite con facilidad. Entonces, por mucho que nos digan que están muy probados, realmente cuando se prueban medicamentos, cuando ya millones y millones de personas lo estamos tomando, y siempre van a aparecer reacciones adversas, graves y nuevas. Entonces, nosotros nos estamos fijando en los últimos años en estas para informar, ya digo, intentar informar de manera sana a la población. No queremos meter miedo, porque el miedo paraliza y al final te lleva a la inacción. El miedo te deja, te paraliza. No, la información, sin embargo, te lleva a ir hacia adelante. La información sí que es útil, el miedo no es útil. Ojalá no haya dinero suficiente en el mundo para poder callar la verdad, y que personas con integridad como vosotros seáis capaces de ayudar, sobre todo a personas. En definitiva, estamos hablando de personas, y ojalá algún día la farmacéutica hablen claro. Evidentemente, siempre hay un riesgo en todo lo que concierne a la salud, pero parece mentira que en este momento del guión de la vida todavía estemos hablando de esto, ¿no? Hace unos años, en aquella España, dos tiempos, ¿te acuerdas cuando había elementos como el aceite de colza, que tanta virulencia y tanto golpeo y tanto daño hizo? Y sin embargo, ahora que parece que está todo controlado, está todo informatizado, está todo de alguna manera dentro del canon, todavía estamos viendo que no está todo por hacer prácticamente, y que hay una gran parte que se establece por lo menos una duda que desgraciadamente acaba con la vida de millones de personas al año. Miguel Jara, como siempre, hemos aprendido muchísimo de ti. El último empujón que quiero decirte es el libro, esa vacuna que llegue a ver el mercado. Sí, bueno, creo recordar que la última vez que me entrevistaste me dijiste qué último libro estaba proponiendo, y te dije que precisamente uno que cuente todo esto sobre las vacunas. Lo que pasa es que, sinceramente, Alejandro, el mundo editorial también ha empeorado tanto, ha caído tanto la venta de libros, las condiciones para los autores han empeorado, la industria cultural, la industria editorial también tiene su tela que cortar, ¿no? Entonces, bueno, he sufrido así una etapa de un poco de desánimo con los libros, y que me he centrado sobre todo en el periodismo online. Ahora solo estoy publicando ya en mi blog, en miguelhara.com, en mi Facebook, en Twitter, LinkedIn. Estamos abriendo página web de la Asociación Afectados por Vacunas, del bufete. Entonces me he centrado más en lo online, que yo creo que es el periodismo del presente y del futuro, y tenía un poco dejado lo de los libros. Pero bueno, la buena noticia es que yo creo que en unos días un editor muy bueno, con el que he estado negociando y para parece que nos entendemos, pues yo creo que va a querer editar este próximo libro sobre vacunas, que bueno, ya has visto que tengo tanta información que no me va a costar mucho trabajo escribirlo. Ese no era el problema, era un problema un poco, pues eso, de un poco de ganas, ¿no? Estaba un poco desganado, sinceramente, pero bueno, yo quiero escribir un quinto libro y yo creo que va a ser sobre todo lo que hemos hablado esta noche, sí. Cosa que celebro de pleno corazón. Miguel, termino despidiéndote, haciéndote portador de un mensaje a esos padres de esa asociación. Este trocito de la radio, este programa, este Galeón en definitiva, le abre las puertas a ellos para que hoy siempre, y lo digo de todo corazón, haya una ventana donde ellos puedan gritarle al mundo la lucha en la que están inmersos. Con ese mensaje, con esa actitud positiva esta noche, te doy este fuerte abrazo y ya cuento las horas, ¿no? De nuevo, a que nuestro amigo Miguel Jara vuelva por estos ambientes. Miguel, un fuerte abrazo, amigo. Pues nada, un fuerte abrazo y mucha salud, que tengáis buena información y sepáis administrarla para conseguir salud. Yo les daría una medalla si pudiera, pero son víctimas de guerra. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche, la otra mirada. Ayúdanos a hacer grande este viaje. facebook.com/laotramiradaradio. La muñeca de Chogoliza. Un misterio permanece en la cima. El Chogoliza, con sus 7.654 metros, ocupa un lugar privilegiado en el Karakorum, junto al K2 y otras cimas importantes. Una montaña que cuenta con pocas ascensiones y muchos misterios a su alrededor. Esta es la historia de cuatro amigos que embarcan en una aventura montañera. Era el año de 1986 cuando Félix de Pablo, José Carlos Tamayo, Ramón Portilla y el autor Gregorio Ariz proyectan su ascensión al Chogoliza. Lo que allí ocurrió, lo que encontraron, lo que allí les contaron, todo eso forma parte de esta enigmática historia. Tendremos que adentrarnos en su lectura para descubrir qué es la muñeca de Chogoliza. Si un ídolo, un tótem, una metáfora, una muñeca de trapo o quizás todo ello. Lo que es seguro es que estaremos en contacto con el alpinismo humilde y valiente de hace 30 años, cuando aún quedaba tanto por descubrir y explorar, cuando cada paso era en sí mismo una gran aventura. La muñeca de Chogoliza, de Gregorio Ariz. Un misterio permanece en la cima. Noche de radio, noche de investigación a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio, siempre sumido en la noche, siempre buscando esos tientos, esos personajes que nos dibujan, esos mundos que son perfectamente acoplables para contar en términos radiofónicos. La aventura que esta noche voy a intentar colocar en escena comienza en un lejano año, ya de 1986. Yo por aquel entonces era prácticamente un niño, cuando ya estos grandes alpinistas estaban trazando unas aventuras increíbles que se materializan a través de una publicación que acaba de salir al mercado, a través de los buenos amigos de Ediciones de Nivel, Y tiene como título La muñeca de Chogolisa, un misterio que permanece en la cima. Fueron hombres valientes, Félix de Pablo, José Carlos Tamayo, Ramón Portilla, y esta noche al gran alpinista que tengo el placer y el gusto de trazar pasarela para que embarque a nuestro galeón, como es Gregorio Ariz. Querido Gregorio Ariz, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, muy buenas noches. Lo primero que quiero decirte es gracias. Gracias porque con tu participación en este año yo he cumplido personalmente un sueño. Poder escuchar las voces de Juanjo San Sebastián, el profesor Martínez de Pisón, Sebastián Álvaro y ahora nada más y nada menos que también tu nombre en este gran rosario de alpinistas. Yo siempre a las personas que tenéis esta naturaleza siempre hago la misma pregunta como punto de partida, ¿no? ¿Qué tiene la montaña que hoy noticia y que os embruja por el resto de vuestra vida? Bueno, pues tiene un atractivo pues muy especial. La verdad es que para mí empecé de una manera muy sencilla la montaña, entonces parece que era una cosa muy, muy así. Lo que pasa es que me fui enrollando en cosas cada vez más difíciles, más lejanas, y allí he encontrado las cosas más impresionantes de mi vida. Bueno, de las cuales vamos a hablar esta noche. En síntesis, te voy a decir una cosa, ¿no? En vis-a-vis, ¿no? Como tiene que ser el ambiente de radio, ¿no? Aprendo mucho de vosotros porque la metáfora y el alpinista es una metáfora frente a la propia vida, ¿no? Y más en estos tiempos los que corren, donde todo parece que es una alta cima por escalar, ¿no? La tempestad, el frío, la ventisca, que muchas veces se traduce en esos vientos que en forma de crisis, de desilusión, de desánimo, etcétera, etcétera, también azota nuestras vidas, ¿no? Nos sentimos todos como en una especie de campamento base intentando sobrevivir y capear ese temporal. Gregorio, 1986 hicisteis algo tremendo, ¿no? El punto de partida del Chogolisa y un título que nos dejó a todo un poco parado, ¿no? La muñeca del Chogolisa, un misterio, permanece en la cima. ¿Por dónde empezar a contar una historia así? Bueno, lo del misterio, pues es un pequeño gancho que tiene, el hilo conductor del libro, pero que aparece esporádicamente en algunos rinconcitos, ¿no? Es lo que a mí me ha hecho escribir esa muñeca, es una muñequita que encontramos en la cima. Ahora mismo hace ya 28 años de este hecho, pero aquella muñeca llevaba 28 años más desde la primera ascensión de unos japoneses. Estamos hablando de una montaña que ha sido muy poco ascendida. O sea, en 28 años subimos nosotros y ahora han pasado otros 28 años y no ha subido nadie. No ha vuelto nadie a poner el pie justo en el lugar donde vosotros estuvisteis, ¿no? Bueno, inmediatamente después de nosotros, también en el año 1986, hubo unos ingleses que también pisaron esa cima. Unos 15 o 20 días más tarde que nosotros, subieron aquellos ingleses. Pero después nadie más ha vuelto a pasar por allá. Gregorio, te voy a preguntar ahora, nos vamos a meter en todos los pormenores, ¿no?, de dicha aventura, ¿no? Pero ¿qué siente alguien, ¿no?, cuando, sin salir de este planeta, pone el pie donde nadie lo había puesto antes, ¿no? Donde uno lanza ese pequeño paso para la humanidad, como decía, y se coloca directamente en otro sitio. En ese momento, ¿uno qué siente? Bueno, en ese momento no se siente ninguna cosa especial, porque llegar a una cumbre tan alta, tú llegas muy agotado, ¿no? Entonces, en ese momento no sientes esa satisfacción que a algunos les parece que vamos a sentir. Hombre, sientes cierta alegría, pero está un poco mezclada, porque además en la cumbre no termina la aventura, hay que bajar, porque el llegar abajo es cuando has terminado la ascensión. Entonces sí que te encuentras satisfecho de lo que has hecho, abajo. Parece que debería ser arriba, sin embargo es abajo. Te entiendo. La historia de esa muñeca, ¿dónde tendríamos que colocarla? Porque quiero imaginarme que todo el periplo que tiene una ascensión a una montaña, porque como decía, y lo decía muy correctamente Juanjo San Sebastián, ¿no? Dice, muchos creen que la ascensión comienza justo en el campamento base, y no es así, comienza justo en la planificación, comienza en su casa, comienza batallando con lo imponderable, lo imposible de una aventura de esa naturaleza. Te voy a hacer la misma pregunta que yo le hacía a él, ¿no? En aquella España de 1986, ¿era de descabellado, de loco, en pocas palabras, decir que iba a hacer una expedición de tal naturaleza? ¿Qué costaba? ¿Qué papel le habías que mover? ¿Cuántas veces os llamaron loco? De decir, ¿pero dónde vais, no? Hombre, en aquellos tiempos, ahora se entiende más la montaña, un poco más, ¿no? Porque hay más gente que la practica, pero en aquellos tiempos, y nada más han pasado 30 años, éramos un poco salidos de la urbe, ¿no? Como nos consideraban un poco dementes mentales, que es lo que suele decir Juan José Sebastián para definir aquella época. Éramos un poco dementes, sobre todo porque aquello era no solo vivir una montaña, era vivir una aventura. Allí no había estado nadie, no podíamos ni siquiera preguntar. E incluso nosotros subimos sobre una arista, una larga arista que sube a la cumbre del Sogolisa, que nadie había subido nunca. O sea, era virgen, totalmente virgen. Las pisadas nuestras fueron las primeras y las únicas, porque ninguno más ha vuelto a recorrer aquel camino. Era una auténtica aventura, pero aquella aventura efectivamente empezaba en casa. Tú tenías que preparar la expedición. Y en aquellos momentos, en Pakistán, en el Karakorum, no había prácticamente nada. Ahora es distinto, pero en aquellos tiempos teníamos que llevar todo desde casa. Entonces, claro, no podías fallar. Tenías que preparar la mochila y las cosas que ibas a comer desde casa. En todo muy bien pensado. La tienda de campaña, las cuerdas para escalar, los piolés, que no te fallara nada. Entonces, la aventura se empezaba a vivir un año antes, ya estabas viviendo aquella aventura. Luego venía efectivamente, no solo es la montaña, había que llegar hasta el pie de ella, recorrer todo el Valtoro, que tiene varios kilómetros, y había que andar 7, 8, 10 días de camino por lugares prácticamente inhabitados, pero sitios muy bonitos, una belleza extraordinaria, y que había que estar todo el día con la boca abierta. ¿Te has sentido alguna vez como un expedicionario, ¿no?, de la naturaleza, de Shackleton, por ejemplo, aquellos hombres que hicieron pura y dura historia? No, porque los sitios que ya nosotros empezamos a ir estaban ya siendo recorridos por otros alpinistas. Entonces, bueno, no era descubrir totalmente nada, ¿no? Más o menos era seguir los mismos caminos, pero, hombre, constituía un poco de aventura, porque cada día había que caminar por sitios a veces escabrosos. Los glaciares, pues, aunque no son, el glaciar del Valtoro no es de grandes dificultades, pero por lo menos tiene su intríngulis. Pero siempre acompañados de gente nativa de allí, que nos ayudaban a llevar lo de peso, todo la impedimenta de la expedición. Entonces, bueno, pues más o menos no éramos grandes descubridores, ¿eh? Bueno, pero sobre todo lo viste de humildad, que es una cosa que a mí me encanta. Mira, Gregorio, cuando llegaste al campamento base, o hicisteis campamento base, en aquel momento, ¿no? Hoy es muy fácil tirar directamente de la tecnología, geoposicionarnos, sacar topografía a través de lo digital, tener un GPS, tener todo, prácticamente toda la información, más un poquito más, ¿no? En aquel momento era llegar con pliego y mapa, montar las tiendas allí y decir, bueno, ahora mismo estamos prácticamente donde Dios terminó la creación, vamos a llamarlo así, ¿no? Al pie de uno de los grandes colosos de este planeta, junto al Cado, con 7.654 metros y una aventura de ascensión por delante. Cuando uno está en el campamento base, abriendo aquellas latillas, me quiero imaginar, de comida que teníais que llegar, ¿qué bromas, qué os decíais uno a lo otro para no perder el ánimo y decir, bueno, hay que estar muy armados de valor, mucho entusiasmo, mucha energía positiva para a partir de mañana entregarse directamente al alpinismo más puro y duro, ¿no? Sí, lo que pasa es que los que fuimos allí más o menos compartíamos la misma historia. Entonces, no nos sentíamos abandonados. Nos sentíamos, eso sí, fuera del mundo, porque así como ahora mismo, con un teléfono vía satélite puedes hablar con cualquier parte del mundo, o con un GPS te vas situando, entonces no, estábamos aislados totalmente. Cuando llegábamos allí ya no tenías ni la menor posibilidad de comunicarte con nadie, ni de saber qué tiempo iba a hacer. Ahora aquí tú hablas por teléfono con un meteorólogo, aquí no, o allí en el Himalaya, en cualquier parte del mundo, hablas con un meteorólogo y te dice, mañana va a hacer poco viento y además se van a ir las nubes. Entonces, esto no existía. En aquel momento era mucho más aventura que actualmente. Pero bueno, para eso estaba la intuición y el saber un poco manejarse las cosas. Entre nosotros había un ambiente extraordinario. Bueno, pues eso es así. Yo quiero recordarle al oyente esta noche un libro que tenemos que tener como referencia. Lo publica Ediciones de Nivel y lleva por título La muñeca del Chogolisa, un misterio que pertenece en la cima. Y estoy hablando con su autor y uno de los miembros de aquella mítica expedición española en el año 1986. Gregorio, ¿cuántos días tardasteis en la ascensión? Y el porqué de aquella muñeca, ¿no? ¿Qué cara pusisteis cuando encontrasteis? ¿Cómo era? ¿Dónde la encontrasteis? ¿Y qué pensaste en aquel momento de decir, bueno, esto aquí en este lugar del mundo? Bueno, pues lo del encuentro de la muñeca fue una casualidad, una maravilla, pues porque alguien la había dejado, porque si no, pues no, habríamos estado arriba y ya está, sin más, ¿no? Pero fue un encuentro que certificaba la ascensión de los anteriores, que como he dicho antes, habían subido 28 años antes. Aquello era un testimonio y entonces, pues bueno, sabíamos que alguien había subido, pero aquello lo certificaba, ¿no? Pero bueno, la ascensión duró 15, unos 15 o 20 días en total, porque subes, bajas, montas campamentos, vuelves a bajar, vuelves a subir. Y es que además, en aquella ocasión, los que estábamos allí, estábamos haciendo un programa para el Filo del Imposible, cuando empezaban los del Filo del Imposible, y además, no solo era subir a la montaña, había el proyecto de que una persona, un compañero de la expedición, se tirara a volar desde 7.500 metros de altura con una ala delta. Y al final no conseguimos llevar el ala delta hasta la cumbre, pero sí que la llevamos hasta 7.000 metros de altura, y aquello fue una especie de récord casi mundial, porque pocas veces en la historia del hombre se había conseguido volar de tanta altura. Este compañero, Guillermo de la Torre, que subió hasta allí, hasta 7.000 metros, y allá entre todos se montó el ala, y él se tiró a volar y bajó hasta el campamento base, que estaba 2.000 metros más abajo. Yo no me quiero imaginar lo que tuvo que haber sentido aquel hombre cuando impulsado, ¿no?, por vosotros, ¿no?, en aquella precaria la delta del momento, cobraba vuelo y se, bueno, despegaba de la tierra y formaba parte más del azul, ¿no?, de todo aquello. ¿Qué sentiste en aquel momento cuando ya lo visteis volar? Yo en ese momento, en el momento del vuelo, estaba yendo hacia la cumbre, porque ese día, entre los que se quedaban en el campamento tercero, a 7.000 metros de altura, pues prepararon un poco la delta para que se tirara a volar. Yo no vi el momento del vuelo, porque en ese momento estaba subiendo a la cumbre y no tenía la posibilidad de verlo. Luego fue aquello uno de los capítulos más importantes que ha tenido y los más interesantes que ha tenido Al Filo de lo Imposible, precisamente por eso, porque era un auténtico récord, ¿eh? Pero yo no lo vi, luego lo vi, claro, lo he visto claro, en la tele. ¿Qué me gusta de vuestra humildad? ¿Qué tío más extraordinario soy? Perdona que te lo diga así, ¿no?, de corazón a corazón. Yo solo decía a Sebastián Álvaro, cuando yo le decía, bueno, Sebastián, ¿qué siente uno cuando es uno hacedor de los grandes documentales que forman parte de la génesis, porque fuiste un auténtico referente en aquel momento? Cosas que no se habían hecho, lugares donde no se habían filmado, los pusisteis con una calidad y con una brillantez simplemente alucinante. Dice, bueno, pues, Alejandro, hicimos lo que pudimos y demás. De verdad, la talla vuestra personal, eso me gusta esta noche dejarla subrayada. Y yo sigo R con R. Era muy fea la muñeca. ¿Dónde estaba la muñeca? ¿Qué pasó con la muñeca? Pues cuéntanos, porque nos tiene ahora mismo intrigado, ¿no? Nosotros no le dimos mucha importancia a la muñeca. Yo la verdad es que la tuve en las manos y junto con Ramón. Los anteriores, porque el día anterior habían subido precisamente los otros dos compañeros. Había subido Félix de Pablo y José Carlos Tamayo. Uh-huh. Habían subido y ellos no vieron la muñeca. O sea, estaba un poco metida allí entre las rocas, escondida, que no, tapada en un papelito de estraza viejo, y ellos no la vieron, y nosotros sí que la pudimos tener en las manos. Pero es que es curioso, porque ni siquiera le sacamos una foto. Nosotros no le dimos la importancia que ahora mismo le estamos dando, porque yo por lo menos personalmente le he dado muchas vueltas, y también Ramón, que hablo mucho con él, y él también le ha sugerido muchísima historia. A mí lo que me ha ayudado a volver a escribir esta historia ocurrida hace tanto tiempo precisamente ha sido la propia muñeca. En aquel momento no le dimos importancia, de verdad. Pero qué pena, ¿no? Que en aquel momento yo comprendo que estaba ahí en ascensión, que no es un momento de ocio con la cámara como podamos ir a dar un paseo. Pero ni una triste foto que pueda argumentar, ¿no? De lo que estuvisteis viendo. ¿Tenía algo en aquel papel de trazo? ¿Había algo escrito que pudierais vosotros haberle podido leer? No había nada escrito. Nosotros vimos que era una muñeca japonesa porque las facciones eran como de una geisha, ¿no? Vestida con una... Era de trapo, era una muñequita de trapo, ¿eh? Entonces las facciones eran japonesas y claro, además, lógicamente, los únicos que habían llegado adelante eran los japoneses, pues aquello era una muñeca japonesa. Pero la verdad es que no, en ese momento no le dimos la importancia que le estamos dando ahora. Tiene su lado romántico y literario, ¿no? Por un lado, ¿no? Muchas veces las circunstancias más dantescas en las que pueda verse una persona, en circunstancias absolutamente surrealistas, aparecen recuerdos que son pequeñas miniedades, ¿no? El recuerdo de un color o simplemente en aquel escenario donde era lo imposible o donde ocurrió tal y cual, resulta de que allí veía pues un perrito de tal manera. Vamos a poner un ejemplo. Tú, sin embargo, me estabas diciendo que en aquel momento os habíais encontrado una simple muñeca que alguien lo había querido dejar en forma allí de testimonio. No deja de tener ese punto literario, como te digo, cuando hoy, todavía muchos años más tarde, en aquellas mismas altitudes, en aquella roca, queremos entender que todavía hoy aquella muñeca nos está escuchando de alguna manera con las ondas de la radio y está escuchando el eco de que un día alguien como Gregorio Ortiz con sus compañeros pasaron por allí, estuvieron con ella, ¿no? Es simplemente la naturaleza humana es alucinante, Gregorio. Pues esperemos que alguno vaya otra vez hasta allá arriba y siga descubriendo los secretos que guarda la montaña. Pero lo curioso del caso es que esta, que es una montaña muy hermosa, una de las más bellas del mundo, y que está al lado de 4 8000, el K2, el Broad Peak, el Hidden Peak, el Gasserbrun 2 y otras que no son tan altas, pero que son muy bellas, está en uno de los lugares más hermosos del mundo, pero que al no ser una montaña de 8000 metros, la gente, los alpinistas, no se fijan en ella. Porque estamos ahora en la carrera de los 8000, entonces todo el mundo pretende subir los 8000, entonces montañas tan hermosas como el Chogolisa, pues no son subidas. Eso lo decía precisamente tu compañero Juanjo San Sebastián. Sebastián Álvaro también decía exactamente igual, ¿no? Hay una cierta obsesión por querer alcanzar una cuota simplemente por el hecho de tener X miles, cuando realmente, ¿no? La verdadera hacer cumbre, ¿no? Como decís vosotros, es todo el camino en sí mismo, ¿no? Déjame preguntarte también por el lado más oscuro de la montaña, por ese lado que es menos amable, ¿no? Juanjo San Sebastián, Sebastián Álvaro, todos los que habéis participado en la alta montaña, habéis tenido momentos algunas veces realmente terribles, donde desgraciadamente por activa o pasiva habéis tenido que ver perder la vida a algún compañero. ¿De qué manera estáis hecho para saber controlar, ¿no? En el último lugar del mundo, donde el rescate es prácticamente imposible, unas circunstancias que sabes que una decisión puede ser la continuidad de tu vida o no. Bueno, en la montaña, los que vamos allí sabemos que tenemos que correr ciertos riesgos. Yo personalmente en la montaña he encontrado las mayores alegrías y también las mayores tristezas, ¿eh? 10 años antes de esta ascensión al Chogolisa, en el año 1976, yo estuve en el Hindu Kush, en una montaña de 7000 metros que se llama el Sahaur, y con un grupo de una expedición navarra, y allí tuvimos un terrible accidente. Se cayeron 2 compañeros por un cortado, uno se quedó muerto y el otro se quedó muy mal herido. Allí tuvimos que enterrar al muerto al que se había muerto, porque es que realmente allí no había ninguna posibilidad de rescate y además ni se nos ocurría. Lo que teníamos que hacer era salvar al que se había quedado herido. Entonces esta es una circunstancia de las más terribles que a mí me ha tocado vivir en la montaña. Pero junto a eso están las mayores alegrías. Entonces uno tiene que poner en la balanza, sopesar, porque al final, ¿hacia dónde se inclina la balanza? En mi caso, y creo que en la mayoría, porque Juanjo, por ejemplo, Juanjo San Sebastián vivió un drama muy gordo también en el Cados, en la montaña que está allí enfrente, y sin embargo regresamos a la montaña. ¿Por qué regresamos a la montaña? Porque la balanza se inclina por el lado positivo. Pero sin embargo no deja de tener una lectura humana de un calibre indescriptible, ¿no? Gregorio, como hombre, ¿qué has aprendido a lo largo de todos esos años, ¿no? ¿Qué te ha susurrado la montaña que con el paso de los años lo ha ido entendiendo paulatinamente en términos un poco más filosofales, ¿no? A nivel de un poco de entender un poco la vida en sí misma en toda su plenitud. Bueno, la montaña para mí ha sido la válvula de escape. Nadie se escapa en este mundo de trabajar, ¿no? Entonces el trabajo para mí pues era importante, pero el poder tener una meta cada fin de semana para poder ir a escalar pues al Pirineo o preparar una expedición allí, el Quinto Pino, pues a mí me servía de un aliciente impresionante. Y aunque actualmente, por ejemplo, yo ya tengo 70 años, entonces mi panorama alpinístico ha cambiado totalmente. Pero en la montaña se puede gozar de muchas maneras, y ahora mismo que tengo que subir montañas más modestas y andar por caminos mucho más sencillos, yo sigo disfrutando de la montaña tanto o más que cuando estaba en aquellas expediciones. O sea que para mí la montaña lo ha sido, yo creo que todo, mi válvula de escape, y desde luego me ha compensado con creces todos los esfuerzos que he tenido que hacer. A mí me gusta preguntarle a los alpinistas, ellos que entienden por frío, ¿no? Porque claro, la sensación que yo pueda tener a pie de calle, eso de uy, qué frío hace hoy, es muy diferente a la que vosotros habéis vivido, ¿no? ¿Cuáles son las temperaturas más extremas a las que tú te has enfrentado, amigo? Pues la verdad es que pienso que la más baja posiblemente la sufrimos en el Daulahiri, en el Himalaya, una montaña de 8.000 metros, en donde yo creo que el termómetro llegó a bajar a 40 bajo cero. Pero con el equipo que actualmente se puede uno llevar, y sobre todo la mentalidad de que vas a sufrir eso, ¿no? Entonces, no es como estar aquí. Cuando estás aquí, pues hace frío y te escondes, ¿no? Allí no te puedes esconder. Entonces, es que tienes que estar mentalizado de que tienes que soportar ese frío. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llevar un buen equipo y, sobre todo, pues estar pendiente de que tus dedos, los de los dentro de las botas, estén moviéndose para que no se congelen, y los dedos de las manos pues estén bien protegidos con los suficientes guantes como para que no se congelen, que es el primer sitio donde empiezan los síntomas de congelación. Sí, pero Gregorio, dentro de esa tienda, soportando el viento cuando habéis tenido que estar esperando, ¿no?, que despeje un poco el tiempo, mirando el termómetro, viendo cómo desciende a menos 40 y tantos grados, cuando uno empieza a sentir la congelación en los dedos, llega de la mano, de los pies, da igual, llega un momento en el que duele o deja de doler. Cuando deja de doler, ¿es mala señal? No te das cuenta. Yo no me he congelado nunca hasta tal punto. Desde luego, dentro de las tiendas no hace 40 bajo cero, ¿eh? Normalmente puede bajar a 12 bajo cero, 15 bajo cero, pero normalmente dentro de la tienda, con el calor del cuerpo humano y los sacos de pluma, no se pasa tanto frío, ¿no? Más peligro tienes cuando vas andando, porque como te cansas también tienes que pararte a coger aliento, y entonces si te estás mucho rato quieto, entonces es cuando viene el problema de congelamiento, ¿no? Pero el problema de congelado no se sufre demasiado, es lo que siempre observo, ¿no? Algunos que he visto que han congelado algún dedo, incluso no se han dado ni cuenta. Pero esto no hace falta ir al Himalaya para congelarte dedos, ¿eh? Hay esquiadores que en el Pirineo pueden congelarse algún dedo, y esto es igual por no tener suficiente precaución, no tener el equipo adecuado, por no estar pendiente de que no tienes que enfriarte. sobre todo es la mentalización, la cabeza la que tiene que funcionar bien. Bueno, pues a ti desde luego vemos a todas luces que podemos decir, ¿no?, que los viejos rockeros, ¿no?, y los alpinistas nunca mueren, sin duda alguna. La montaña siempre os está esperando. Y no has dejado esta noche con un sabor de boca muy especial. Ese sabor de boca que los grandes expedicionarios, los hombres de la montaña, los grandes alpinistas habéis sabido hacer. Si hoy el alpinismo tiene el respeto que tiene, ¿no?, y en la consideración que hoy a todos nos merece, ha sido gracias, sin duda alguna, al trabajo que habéis llevado realizando a lo largo de todos estos años. Gregorio, yo te voy a desear toda la suerte del mundo con ese libro, el cual no me voy a cansar de repetir en este tiempo de radio, La muñeca de Chocolisa, un misterio permanece en la cima, nunca mejor dicho ese título sugerente de Ediciones de Nivel. Y te voy a decir que hoy siempre este viejo galeón de las ondas de la radio se queda a tu entera disposición para venir a contar estas historias que a todos nos apasionan. Un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias. Tiempo de reflexión. La otra mirada. ¿Aún no formas parte de la tripulación? www.laotramiradaradio.com. Tiempo de reflexión. La otra mirada. El Consejo declara que la causa y los hechos probados merecen la calificación de delito complejo de robo con ocasión del que resultó homicidio, del que son criminalmente responsables, en concepto de autor, Manuel Sánchez López y de cómplice, María Luisa Sánchez Noguerol. En consecuencia, el Consejo condena a María Luisa Sánchez Noguerol a la pena de 20 años de reclusión temporal, y a Manuel Sánchez López, ex capitán de la Escala de Reserva de Infantería, separado del servicio después de la comisión de delito, a la pena de muerte. Estás en la sintonía del Galeón de La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche a bordo de este viejo y hermoso galeón de las ondas de la radio. La noche, como siempre, y su mantón de estrellas es testigo de este prodigio de la comunicación. Estos audios tienen una naturaleza muy especial. Nos colocan en un momento preciso en Madrid, justo en el primer cuarto del pasado siglo XX. Ahora se cumplen 101 años de la historia que esta noche vamos a contar. Por supuesto, vamos a abrir el viejo libro de la criminología en España. Yo no podría, ni sabría, ni tengo valor para no poder abrir ese libro si no es de la mano de una mujer extraordinaria, la cual es sin duda alguna revelación absoluta en esta temporada en La Otra Mirada. Desde la capital de España, querida Marisol Doni, buenas noches y bienvenida una noche más a la que es tu casa. Buenas noches, aquí dispuesta a remar si hace falta. Yo sé que tú eres una mujer de armas tomar y una mujer que tiene, yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Tiene ese grado de sensibilidad, ese tono, ritmo, metrónomo, lo comentábamos antes fuera de micrófono, en pocas palabras. Tiene esa esencia que al final nos embruja a todos para adentrarnos en las historias más terribles. Yo me gustaría un día escucharte a ti contar una historia maravillosa, pero es que tú nos bajas directamente a los infiernos del crimen y nos dejas a todos anodo. Marisol, antes lo decía, 101 años de un crimen el cual no dejó a nadie indiferente, sin duda. A nadie, fue espantoso. El crimen en sí, espantoso. Las circunstancias en que se cometieron y luego el pasado de los protagonistas. Porque claro, cuando se comete un crimen así es por algo. O sea, que ¿de dónde viene ese hombre? ¿De dónde viene la hija? ¿De dónde venía el otro? Eso es lo que interesa aquí, porque No, las cosas no se hacen porque sí, esto no fue un arrebato, fue un crimen muy premeditado. Entonces tienen que estar hechos de una pasta diferente los autores del crimen. Y yo quería empezar por ahí, por la pasta de este protagonista. Bueno, pues un protagonista que me vas a permitir ponerle nombre. Manuel Sánchez López, un hombre nacido en tierra en coruñesa en el pasado año de 1870. ¿Quién era este personaje y cómo entra en escena, Marisol? Pues mira, Manuel Sánchez, cuando era pequeñito, sus padres eran pobres de pedir. O sea, iban por el pueblo pidiendo con un platito y luego iban de pueblo a pueblo andando por los caminos. Además llevaban al niño, que era pequeñito, descalzo para inspirar más lástima. Y ya desde su más tierna infancia ya hay ahí unas nubes negras y hay ahí unas noticias así un poco como intrigantes, inquietantes, raritas, porque ya yo he leído libros en el que explican que los padres de este niño ya eran unos elementos como luego lo fue el hijo. Estos pobres de pedir, se cuenta que en una ocasión iban entre pueblo y pueblo por un descampado, se empezó a llover, hacía un frío horroroso, el niño iba descalzo, iba semidesnudo, estaba aterido de frío y de repente vieron pues una iglesia con un granero y hay un establo. Entonces entraron ahí para guarecerse de la lluvia y entonces mira por dónde era la casa del párroco de esa zona. Entonces entra el ama de ese párroco a a dar de comer a los animales y se encuentra a una pareja aterida de frío, a un niño que le inspiró muchísima lástima, y entonces entra en la casa y le dice al sacerdote lo que ha visto en el establo. Y dice el sacerdote: que entren, pobrecitos, que entren, les cambiaremos la ropa, les daremos de comer. Entran, les dan de comer, les enseñan la despensa, además les enseñan todo y tal, pueden dormir aquí esta noche. Y al día siguiente se encuentran los cadáveres degollados del sacerdote y el ama, y de los pobres de pedir ni rastro. Bueno, ese detalle yo lo desconocía de, sí, del origen de la historia, ¿no? Sí. Los que eran llamados en su momento pobres de solemnidad, es sí, así, ¿no? Totalmente, pobres de solemnidad. Pero ellos vivían de eso, ¿eh? Te quiero decir que inspiraban tanta lástima por llevar al niño. Ellos habían tenido otros hijos, pero se les habían muerto. Y luego, después de este niño, ya tuvieron más hijos. Bueno, el caso es que enseguida pues saltan las alarmas, porque faltaban cosas de la despensa y faltaba dinero de los cepillos, de esto de los cepillos de San Antonio, de San no sé qué y tal. Entonces logran darles alcance, pero como no les encontraron nada de lo que faltaba, no les pudieron probar nada y les dejaron sueltos. Pero es que es de cajón, tenían que haber sido ellos, por allí no pasó nadie más. Ya, pero ya sabes lo que pasa con lo que era el alcance de la justicia en aquel momento, y como me decía un buen amigo de este programa, miembro de las cuerpas de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Decía, claro, tenían los medios que tenían, no en aquel momento no había huellas dactilares, no había otra metodología del crimen, ¿no? Marisol, al final todo este expediente de la criminología nos ayuda también a entender, porque yo llego, ¿no?, a colocarme directamente en el escenario, aquella estampa de la España de entonces, ¿no? Porque solamente entendiendo la miseria con M, ¿no?, y entendiendo también esa gratitud de parte del pueblo que hacía, bueno, e intentaba ayudar, pues hemos logrado hacernos el dibujo de nuestra propia identidad. A mí no se me ha podido olvidar, ni se me olvidará nunca, cuando tú reflejabas, cuando en aquel celebrimo programa en el que tratábamos la figura de los verdugos, cómo el Madrid entonces se volcaba con toda la familia, con la merienda, con los niños en el hombro, para ir a ver bueno, pues cómo ajusticiaban, ¿no?, a garrote a una persona. Sí. Era aquella sociedad. O sea, el crimen también nos ha enseñado a hacer una especie de transparencia de nuestra identidad, de nuestro ritmo, tono, que pasará sin duda alguna para análisis de dentro de la historia. Pero te digo que seguimos igual, ahora porque no hay ejecuciones, pero seguro que si las hubiera haríamos lo mismo, porque aquellas de los verdugos que yo te contaba casi todas eran del siglo XIX. Bueno, esto fue en 1913 y ya verás al final cómo te cuento otro detalle de que seguía la cosa igual. Ya verás qué detallazo. ¿Cómo continúa la historia, no? ¿Cómo empezar a componer el puzzle? Bueno, pues él vive, ya te digo, con sus padres y unos hermanos que llegaron después que él, y eran todos así muy debiluchos. El único, decían, parece un toro, decían los padres, parece un toro, era este Manuel Sánchez. Era el único que tenía vigor, que tenía salud, que tenía... Por eso le explotaban tanto con el platito pidiendo por ahí. Bueno, pues este llega a los 20 años siendo sargento. Se casa en Coruña con una chica que se llamaba Luisa Noguerol, pero él se casa con 20 años y ella 16. Y cuando ya ha nacido la hija mayor, que será la protagonista de nuestra historia, pues él se va a la guerra de Cuba. Entonces está en Cuba y mientras tanto su mujer empieza a darse a la bebida y a liarse con unos y otros, pero se liaba con los vecinos, no, tampoco es que iba más allá. Se liaba pues con todos los vecinos que pillaba, y a lo mejor se liaba pues por una botella de vino. O sea que la mujer también, es que fíjate qué cesto estamos tejiendo, ¿eh? Qué mimbres tenemos. Desde luego. Bueno, pues él vuelve de Cuba y ya vuelve como primer teniente de la reserva y fija su residencia en Coruña, y allí pone un mesón, pero un mesón que era tan barato, que solo iban personas, pues, bueno, lo peor de cada casa, iba gente también de esta... mendigos y ladrones y de todo. Y ahí el Manuel Sánchez es donde empieza su vida de crápula. Él frecuenta las casas de juego porque, claro, ya tiene unos ingresos que son, además, los del mesón. todo, según lo va ganando, él se lo va jugando a los naipes, siempre. Y empieza a ir con mujeres, a gastarse el dinero con ellas o a desplumarlas también. Y luego, todo el que se juntaba con él, que tenía algo de dinero, ese dinero desaparecía. Y se da la circunstancia de que tenía un vecino que era muy rico, pero que vivía muy modestamente, pero de puro agarrado que era, ¿no? Era muy avaro ese hombre. Entonces, en un momento dado, él va al banco a sacar un dinero, este lo observa desde el mesón y se va hacia él, todo amable, vente aquí a tomarte unos vinitos, que te invito y tal, qué sé yo. El señor desaparece, pero que desaparece de la faz de la tierra. Y él empieza a gastar más dinero que nunca. Entonces, empiezan a sospechar que le ha matado, le ha escondido en algún lado. Es más, se inició un proceso contra esto. Pero claro, no había cuerpo, no había nada. Tuvieron que el proceso ese se incó, pero enseguida lo dejaron, porque no había pruebas. Pero ese señor no llegó a aparecer jamás. O sea, este hombre, por decirlo de alguna manera, llevaba una doble vida, ¿no? Por un lado, ese carácter militar del que hemos hecho mención, y después, por otra parte, esa oscura vida tendenciosa a estar entre ambientes. Ya aquí podemos utilizar a la perfección, dime con quién anda, ¿no? Y te diré. Sí. Y fíjate cómo esto se va al final aderezando, al final con la sombra del juego que solamente trae eso, más nocturnidad y demás. Por instantes, prácticamente me ha hecho el dibujo de Jarabo, ha faltado muy poquito, ¿no? Y de repente la figura de este señor desaparece y este lo que hace es gastar más dinero que nunca, y está claro. Pero fíjate, ya tiene por segunda vez la misma suerte, suponiendo que fuera verdad lo de los padres y el cura y el ama del cura y todo eso, estamos otra vez igual. La gente sospecha que un vecino ha desaparecido después de verles con él. Él tiene más dinero que nunca, el otro no aparece. La viuda del desaparecido está en la ruina sabiendo que tenía muchísimo dinero. Y aún así no pueden hacerle nada porque no hay pruebas. Y sin cadáver no hay crimen, digamos. Y entonces se va de rositas. Creemos que por segunda vez en su vida se va de rositas. A todo esto, él venga a tener hijos. Y llega a tener 3 hijos con la que se había dado a la bebida. Pero fíjate, qué dechado de vamos, no tenía imaginación para nada. Los 6 hijos se llaman de la siguiente manera, esto es un punto curiosito: Manolo y Manolita, Julio y Julita y Luis y Luisita. O sea, es que no se trujaba las neuronas ni para pensar los nombres de los hijos. Eso, como dicen en mi pueblo, ¿no, querida? Papeles los justos, ¿no? Pues sí. Entonces estos se van de Coruña, donde ya tenían una fama tremenda, se van a Lugo, y las palizas a su mujer eran constantes, las palizas a los niños. Total, que la mujer un buen día desaparece, y él dice que se ha ido a Buenos Aires. ¿Qué pasa? Todo el mundo pensó que la había matado. Ya sería el tercer caso, digamos, ¿no? Pero entonces no, porque ya luego los investigadores, cuando ya pasó todo el crimen y eso, ya los investigadores, a través de la embajada en Argentina y tal, se dieron cuenta que efectivamente la mujer les abandonó y se fue a Buenos Aires con un vecino. Se había enrollado con un vecino que se iba a Buenos Aires y ella se fue también. Y vivía en Buenos Aires limpiando casas y eso. O sea, que de verdad le dejó, pero durante años se sospechó que la había matado. Ya, entonces, sin duda, porque allí duraba todo lo que dura un caramelo, la puerta de un colegio, ¿no? Pues sí. Pero mira, cuando esta mujer, Luisa Noguerol, se fue a Buenos Aires, él, Manuel Sánchez, para entonces ya había violado a Luisa, la hija mayor, cuando tenía 10 años la violó. A partir de esa violación, luego ya tuvo relaciones con ella continuamente, con la niña. Bueno, ya tenemos a la madre en Buenos Aires y llega él a Madrid con sus 6 hijos y un tío de la mujer, que era el que les mantenía. Era, fíjate, era afilador, que ya ves tú qué negoción, y aún así mantenía a este y a los 6 niños, porque él se gastaba todo lo que ganaba en juego. Y estaba el pobre afilador ahí trabajando para ellos. Bueno, entonces se vienen todos a Madrid y aquí él ya para entonces ya es capitán. Y habitan un pabellón en la Escuela Superior de Guerra, aquí en Madrid, muy cerquita de la calle Mayor. Y allí era jefe de los ordenanzas. Marisol, los oyentes, al igual que yo, se están haciendo ahora mismo, bajo mi punto de vista, ¿no? Déjeme hacer un poco el abogado, ¿no?, de la audiencia. La misma reflexión. ¿Cómo alguien puede ascender siendo la propia y más pura escoria humana? ¿Tan bajo era el nivel del ejército en aquel momento? ¿O es que simplemente este hombre, bueno, pues de alguna manera llevaba suerte en aquella carrera militar? No, mira, el expediente de él es intachable, el expediente militar es intachable. Lo que pasa es que cuando ya llegan a Madrid no se sabe los antecedentes que han tenido en Coruña, las sospechas de que mató a un vecino. No, él llegó aquí con nadie le conocía. Es que es lo que tiene Madrid. En Madrid es que pasa desapercibido, totalmente. No es lo mismo que en un pueblo, porque él era de un pueblo de Coruña y vivió en un pueblo de Coruña y luego vivió en Lugo, que realmente entonces sería como otro pueblo. Entonces, no, allí se conocía todo el mundo y aquí era uno más. Uno más que pasa inadvertido totalmente. Encima con más graduación y de Madrid al cielo. Allí encontraría lo que él no había encontrado antes, ¿no? Pues sí. Y entonces ya tenemos que tenía una relación incestuosa con su hija desde que ella tenía 10 años. Entonces ya llegan a Madrid y ya en el momento de los hechos la chica acaba de cumplir los 20 años. De hecho los cumplió en el mes de abril. El crimen fue el mes de abril y ella unos días antes había cumplido los 20 años. Pero fíjate si es cínico este hombre, que bueno, al principio él negaba que tuviera relaciones con la hija y tal, pero luego se le ocurrió una disculpa. Se le ocurrió decir, bueno, sí, he tenido relaciones con mi hija, pero es que era por no mancillar el nombre de su madre, que no estaba, yo no me iba a ir con unas mujeres de la calle. Como la tenía en casa, ¿a ti te parece normal eso? Y además, me es mentira, porque cuando violó a la cinismo, hija... Del más puro cinismo... ¡Qué cinismo! Tremendo, tremendo. Eso fue después ya cuando ocurrió todo, pero vamos. Marisol, déjame hacerte un momento, pausamos aquí. Yo te voy a hacer una pregunta genérica de todos los casos que hemos hablado, de toda la gente que hemos hablado a lo largo de este tiempo. ¿Por qué la oscura mente del crimen es tan sumamente brillante? Es que no lo entiendo, porque hay una brillantez, o sea, son gente que saben afilar cualquier circunstancia y aprovechar cualquier mínima oportunidad para saber evolucionar. A mí eso siempre me ha sorprendido por parte del propio mal, ¿no? Pero ellos tienen como momentos de lucidez porque piensan que nunca jamás se van a dar cuenta de lo que están haciendo, nunca se les va a descubrir, y entonces son brillantes. Luego eso no sirve para nada, les descubren a todos. Pero te quiero decir que como están como por encima del bien y del mal. Y entonces eso les da una sensación de que son superiores a todo el mundo y les hace ser brillantes, el saberse superior. Claro, no se dan cuenta de que hay investigadores que están investigando, que te van a echar por tierra todas tus tonterías y todas tus cosas, pero en el momento ese de creerse superior a todo el mundo, eso es lo que nos parece a nosotros que son unas mentes privilegiadas. Y no, no lo son. Son no, como flashes de bengala, ¿sabes? Desde luego nada. Desde luego no. Para decir eso de lo que había hecho su propia hija, necesitaba muchas carnes. Vamos a dejarlo ahí. Para no mancillar a su mujer, pero si además cuando la violó vivía la mujer ya, con él todavía, no es eso de que ya no estaba. O sea, bueno, nada. Bueno, total, que vamos a empezar a hablar ya del que sería futura víctima. Un día, porque ellos paseaban muchísimo. Los jueves ese viejito que vivía con ellos, el afilador, paseaba a los niños. Los no sé qué día paseaba el padre con la hija. La tenía de gancho. Como, bueno, porque a los 14 años esta chica tuvo un hijo de él y murió al poco de nacer. Y a los 15 volvió a tener otro hijo, en esta ocasión una niña, que también murió al poco de nacer. O sea, tuvo con su padre dos niños que murieron. Sí. Bueno, entonces él la llevaba de gancho. La llevaba a pasear, la llevaba de gancho para que, porque era así de estas. Yo he visto fotos y a mí se me parece a Raquel Mosquera. ¿Sabes quién es Raquel Mosquera? Así guapetona, con entradita en carnes, pero guapa. era un estilo así. Y creo que a su paso todos los hombres se volvían tal. Y él la llevaba de gancho porque le decía, mira, tú haz caso a fulanito y te dejas meter mano, pero así, que eso lo decía, ¿eh? Y en el momento en que eso yo aparezco como padre, y entonces les chantajeaba in situ. Entonces, la picaresca del Lazarillo de Tormes, o sea, utilizando a su hija como una auténtica esclava, sí, sexual, para él llegar y montar el timo del siglo y demás. Fue y le daban lo, ¿no?, que tuvieran, le daban lo que tuvieran en ese momento. Y eso era un ingreso más que también se lo gastaba en el casino militar. Él iba al círculo militar donde había un casino y ahí se lo gastaba todo lo que entraba se lo gastaba. Fíjate que vivían casi en la miseria y comían del rancho que daban a la tropa. Parece ser que daban rancho a toda la tropa y las sobras las iban poniendo en unos calderos y en unas cosas para repartir a los mendigos en la puerta de los cuarteles, ¿no? Bueno, pues él llevaba desde el pabellón donde vivía, en la propia escuela de guerra, llevaba a él sus cazuelas, sus pucheros, que le llenaran de rancho para su casa, y de eso comían, porque todo era para el juego. Entonces, un día están el padre, la hija y los otros niños y el tío en un café de Madrid, y aparece el otro protagonista de nuestra historia, que es Rodrigo García Jalón. Rodrigo García Jalón era un viudo que tenía 52 años, él vivía en lo que es el barrio de Malasaña, que os sonará el barrio de Malasaña aquí en Madrid. Vivía con su hijo y un ama de llaves. Tenía bastante dinero de unos negocios, pero se lo gastaba todo en mujeres. O sea que es que aquí todos, el que no corre vuela. Se lo gastaba todo en mujeres. Entonces, un buen día, entra. Marisol, de ahí nació un poco aquel grito de Madrid al cielo, ¿no? Quizá. Pues puede ser. Madre mía, aquí porque... Yo en los crímenes lo estoy viendo. Todos eran rentistas, nadie daba un palo al agua. Casi todos, ¿eh? Y este señor, pues lo mismo. Entonces entra en un café y la ve a ella. Y la echa unas miradas, porque parece ser que él tenía predilección por las mujeres con mucho pecho. Además que lo decía siempre. No, yo que tengan mucho pecho. Y esta estaba sobrada de eso, la Luisita. Total, que el padre ve que el otro la mira, que la mira y que la mira, y como tenía muy buena pinta, dice, tú a este síguele el rollo. Y entonces ella sale a la calle y el otro la sigue. La va siguiendo, y ella dándole conversación. Y entonces se citaron para otro día y daban paseitos, y al final se iban a un prostíbulo que había, una casa de citas que había por la costanilla de Los Ángeles, de aquí de Madrid. Y llega un momento en que ella le dice al padre, pues me ha contado que tiene una fortuna estimada en 90.000 pesetas, y tiene títulos del tesoro, y tiene una casa no sé dónde. Y me ha pedido, que esto es muy importante, porque en esa época la figura del protector, eso, todo el mundo tenía un protector, todas las chicas así un poco así guapitas y tal, tenían un protector, que era que las mantenían, si eran un poco así libres se iban a un pisito, él pagaba el alquiler del pisito, le pagaban todo, y la tenían de amante a mano siempre. Lo que pasa es que la mayoría de las chicas que tenían un protector, todo lo que les daba el protector se lo gastaban en el novio, que todas tenían novio. Bueno, pues aquí era igual, pero esta tenía un padre en lugar de un novio. Este Jalón, Rodríguez Jalón, García Jalón, la propone llevarla a un pisito, pagándolo el todo, y hacerla su amante, pero su favorita, digamos. Ella se lo cuenta al padre. Dice, tiene toda esta fortuna, y dice, bueno, pues hazle venir. Yo me iré a pasear, le diré al tío que saque a los niños y os quedáis solitos y déjame hacer. La otra pensó, pues que sería como el chantaje de siempre, ¿no? El que le dé el dinero que lleve en la cartera. Pues nada, cita a Jalón en la escuela. Además, fíjate que era en la Escuela Superior de Guerra, en el pabellón. Ahí ocurrió todo. Pues le cita a este Jalón. Aquí hay ya dos versiones, la de la chica y luego la del capitán Sánchez. Voy a decir la de la chica. Ella dijo que el otro quería ser su protector, y que el padre le dijo, mira, le traes y le sientas en esa mesita y que se quede de espaldas a la puerta. Porque en este momento de la historia, ella desconocía, o es más, intuía que lo que iba le iba a montar un pollo de aquellos que siempre había montado a sus anteriores víctimas. Sí, que le iba a hacer chantaje y que le iba a pedir la cartera, lo que había hecho siempre. Amigo, 90.000 pesetas de las de entonces todavía estaban brillando, ¿no? En la oscura mente de aquel hombre, claro. Total que ella hace eso y cuando él está de espaldas a la puerta aparece el capitán Sánchez con un martillo, le da dos martillazos en la cabeza y queda muerto. Eso es lo que cuenta la chica. Y entonces ella se asusta, ella se queda aterrada, no sé qué, el otro nada. Le quita las ropas, le revisa, le quita unos anillos de oro que llevaba, le quita un reloj de oro y al meter la mano en el bolsillo de la chaqueta aparece la famosa ficha, una ficha roja de juego, de la ruleta, de 5.000 pesetas, imagínate en 1913. En 1913, 5.000 pesetas en una ficha, la única palabra que tengo es un auténtico disparate. Sí, entonces dejan esa ficha ahí apartadita y él, según la chica, solito, coge al jalón, le sube a una especie de encimera que había en la cocina y le descuartiza. Y ellos tenían un desván que en su día ahí guardaban las cabras, que yo me sorprendió muchísimo que en un desván guarden unas cabras, pero bueno. Tratándose de esto, por lo que llevamos ya escuchado Marisol esta noche, yo ya no espantamos ya con dónde meter a las cabras, te lo digo en serio. Es que en un desván todavía en un sótano, pero en un desván, no sé. Y bueno, ya no tenían cabras y eso estaba diáfano y había un hueco en la pared que era muy profundo y ahí no había nada. Bueno, pues descuartiza jalón y lo mete en ese hueco tan profundo y otras partes del cuerpo las echan al váter. Total, que le dice a la chica que él va a empeñar las joyas que le ha robado y que ella vaya al Círculo de Bellas Artes a cambiar la ficha por dinero y que quedan en la puerta del Círculo de Bellas Artes. Él se va a empeñar las joyas esas y ella entra en el Círculo de Bellas Artes. Pero mira por dónde, en esa época estaba prohibida la entrada de mujeres en el Círculo de Bellas Artes. Y claro, ahí se montó un numerito en la puerta más para que se fijaran en ella. Porque claro, que no entra usted, que sí que entro, que no entra usted, pues todo el mundo mirando. Claro. Todo el mundo se quedó con su cara. Y entonces la dijeron, primero, que no podía entrar. Y segundo, que solamente el titular de esa ficha, que ellos ya sabían quién era, porque por la cifra... Claro, normal, es que como no había otra manera de cuadrar. Claro, claro, Jalón era socio del Círculo de Bellas Artes. Entonces, se acordaban perfectamente de que él había ido, había ganado un dinero y había dicho, no me deis billetes que voy a una cita con ella. Darme una ficha y ya la cambiaré yo cuando sea. Y se acordaban de eso perfectamente. Entonces dijeron, qué raro que no venga él a cambiarla. Eso es que esta chica se la ha robado. Mira por dónde es el botones del Círculo de Bellas Artes, que era un espabiladillo como casi todos los botones de esos años, que eran unos niños pequeñitos que se habían puesto a trabajar y eran espabiladísimos. Claro. La sigue cuando se va y ve que queda con un señor, que era el padre, y le sigue más y ya ven hasta dónde vivía. Pero bueno, eso se queda para él solamente. A todo esto, ¿qué pasa? El Jalón no vuelve a casa. Entonces el hijo y el ama de llaves lo denuncian, ha desaparecido tal cual. Y había un reportero, que a lo mejor a ti te suena el nombre, un reportero que era un periodista sevillano, pero que vivía en Madrid, también otro espabiladillo, Serrano Anguita. Uh-huh. Sí, un periodista que se hizo luego famosísimo. Y como era reportero, iba buscando noticias y tal, fíjate lo que es el tener un momento de inspiración de estos que lo ves claro todo. Oye, que un señor ha desaparecido de una casa del barrio de Malasaña, que en esa época desaparecían montones de gente que se iban de viaje y no decían que se iban y llegaban a destino y no decían ya llegado, nada. Había muchísima gente que desaparecía sin que pasara nada malo. Él pudo pensar, pues otro señor que se ha ido, y sin embargo, él vio que ahí había tema. Y sí, entonces... Fue una especie de inspiración. El olfato periodístico, lo coloca en escena. Sí, pero tuvo la suerte de que el director del, del Imparcial, que era el periódico para el que trabajaba, le daba carta blanca y dice: quiero poner esta noticia en primera plana. Bueno, les pareció que era una noticia que no tenía sentido ni nada, un señor que había... Pero el otro tuvo esa cosa y sale en primera plana, desaparece el señor Jalón, qué tal y qué cual. Los del Círculo de Bellas Artes dicen: anda, y ha venido una chica con una ficha de 5.000. Y el Botones, que les había seguido, pues se puso en marcha todo eso y acabó los guardias en la puerta de la Escuela Superior de Guerra, ya como para detenerles, pero no encontraron nada anormal. Y en ese momento, en esa primera, digamos, visita que tuvieron de las autoridades, no les hicieron nada. Fue después por una razón. Porque el 1 de mayo, esto fue, el crimen fue el 24 de abril, pero el 1 de mayo, mira por dónde, aparecen como unas filtraciones de humedad en la pared del patio de la Escuela Superior de Guerra, pero por donde bajaban las tuberías que venían del baño de ellos. Y entonces los soldados albañiles, porque dijeron: uy, debe tener este hombre el baño atrancado. Y entonces fueron y al desatascarlo vieron allí unas masas así sanguinolentas y pensaron que la chica había abortado. Es lo que pensaron. Pero ¿No sería la primera vez, Marisol, que eso mismo que tú acabas de decir ha ocurrido en muchos, muchos lugares de España y se emparedaban precisamente en Alofeto para el miedo al que dirán? Te puedo decir, sí. Entre comillas, lo digo en 5 segundos, conocí a un amigo que se dedicaba a la construcción, que en un lugar indeterminado un día X encontraron precisamente la demolición un feto perfectamente envuelto, ¿no?, en una especie de paño. Y allí estaba, ¿no?, en una emparedado tras un muro. Aquello les puso los pelos como escarpia. Y dicho esto, continuamos, porque se me ha venido como un auténtico flash, ¿no? Era una práctica habitual. No me extrañaría nada que en aquel momento aquellos hombres hubieran pensado aquello. Sí, pensaron que era un aborto de la chica. Además, como la veían así un poquito así ligerita y tal, pues lo pensaron. Pero otro de los soldados albañiles dicen: pues nosotros le hemos tapiado una cosa que había en el desván, hay un hueco y se lo hemos tapiado. Entonces ya empezaron a tirar el tabique, esa especie, claro, de muro, uh-huh, ese tabique que habían hecho los albañiles, lo tiraron ya, pero con las autoridades presentes, y empezaron a aparecer huesos, empezaron... Tremendo. Entonces lo recogieron y lo metieron todo en un cesto de mimbre, y fíjate, aparecieron en lo que es el hueco ese del desván, había 8 trozos de carne, pedazos de la columna vertebral, una tibia, un cúbito y un fragmento de cráneo con cuero cabelludo. Entonces, todo eso lo metieron en un cestito de mimbre y lo llevaron al laboratorio municipal de la calle Bailén de Madrid. El director era un farmacéutico, César Chicote y del Riego. Y este se rodea de sus colaboradores, se quedan mirando el cesto, y claro, ahí comienza, porque con la fama que ya, como había salido todo en primera plana de los periódicos, ya empezaron a venir noticias de Coruña, y ya empezaron a hablar del vecino desaparecido, de la mujer desaparecida, que es cuando ya averiguaron que efectivamente estaba en Buenos Aires, y salió a relucir también lo de los padres cuando se cobijaron en aquella iglesia. Todo eso salió a relucir a partir de todas estas noticias de Serrano Anguita. Marisol, ¿piensas tú que de alguna forma el crimen del capitán Sánchez fue uno de los primeros, ¿no?, en ser desvelado, esclarecido, gracias a una labor periodística en los primeros tiempos del pasado siglo XX? Bueno, antes que esto fue, yo creo que el hito del periodismo español en cuanto a sucesos fue el crimen de la calle Fuencarral de 1888. Sin duda. Uh-huh. Ahí sí. Pero luego hubo así como, eso fueron como unos picos, y luego ya hubo una red y tal, y ahora con el capitán Sánchez otros picos. Efectivamente, sí. Bueno, entonces, este César Chicote ve... Ya venían todas esas noticias que te he dicho y dice: bueno, a ver, estos restos anatómicos pueden corresponder a un solo cuerpo o a varios cuerpos. No vaya a ser que este a todo el que se le pone por delante y que no tal, le mata y le empareda, ¿no? Podían ser huesos animales, porque él dijo que eran huesos de cabra. Imagínate un fémur y iban a ser un hueso de cabra. Nice. Y luego... No tenía sentido alguno. Claro, tenían que establecer eso, la diferencia entre huesos humanos o animales, y luego cuál era el sexo de la persona fallecida, porque eran unos huesos que estaban mondos y lirondos y habían pasado unos días solo, que ahora contaré lo que se decía de dónde estaba la carne de esos huesos, pero bueno. Entonces, el hueso animal, dijeron estos César Chicote y sus colaboradores, el hueso animal pesa proporcionalmente más que el hueso humano, y eso pesaba poco. El hueso animal es más denso, más compacto, y la coloración del hueso animal es marfílea, y sin embargo estos eran blanquitos. Y en cuanto al sexo, los huesos de varón tienen más rugosidades, y estos huesos tenían muchas rugosidades, por lo tanto huesos humanos y de varón. Y luego llevaron dos forenses y certificaron lo mismo. O sea, eran tres informes a contrastar y los tres dictaminaron lo mismo. Entonces, oye, estaba clarísimo. Ya otra vez entró en el botón del Círculo de Bellas Artes, ya todos, pues que era de Jalón. Eso seguramente que era de Jalón. Porque con lo de la ficha, y entonces ya es cuando los detuvieron, pero ya imputados. Los detuvieron y ahí ya la metieron en la cárcel de la calle de Quiñones de Madrid, mientras durara el juicio. Y a él, el juicio fue ante el Tribunal Militar en Consejo de Guerra, ¿eh? Porque claro, era militar. Claro. Y nada, al principio lo negó todo. Todo lo que yo he contado hasta ahora, que dijo la chica cómo había sucedido, él dijo que no fue así, que eso es que ella... se citaba con él a escondidas de él y que él había ido al círculo militar, pero se le había olvidado no sé qué, volvió a su casa y los encontró en actitud deshonesta. Y entonces le dio tanta rabia que le estranguló, o sea, ni siquiera le dio con el martillo ni nada, y todo lo hizo por el honor de su hija. Sí, sobre todo viniendo él, un hombre, pero que muy de honor, ¿no? Marisol, me da miedo preguntarte, porque hay una leyenda urbana y te la voy a preguntar para que tú no saques de dudas, ¿no? ¿Dónde fueron las carnes de Jalón? Porque me parece que los soldados aquella noche comieron ranchera doble, ¿no? Me parece. No, pues verás, de eso, en esto no se dijo nada. Pero resulta que después de todo esto, cuando ya ocurrió el desenlace, Valle Inclán, Ramón María de Valle Inclán, él escribió una obra que se llamaba Martes de Carnaval, que eran tres esperpentos, lo típico de Valle Inclán eran los esperpentos, ¿no? Pues esta obra, Martes de Carnaval, eran tres obras: Las Galas del Difunto, Los Cuernos de Don Friolera y La Hija del Capitán, basada en este caso. ¿Y qué pasa? ¿Dónde estaba esa carne? En el rancho de la tropa. Yo ya no sabría decir, o sea, si fue. Pero es que en su día nadie se atrevió ni a mencionarlo, y todo el mundo lo sospechaba, porque en tres días los huesos no se quedan sin carne. No se quedan sin carne. Evidentemente, y encima en un comedor, ¿no? Donde él, claro, frecuentaba, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. Que además daban, ya te digo, a los mendigos y todo. Entonces tuvo que ser Valle Inclán el que dijera, escudándose en que era una obra de teatro, que la carne fue a parar allí. Es el único que se atrevió, pero camuflado en ficción, ¿no? Pero todo el mundo lo sospechaba. Tremenda, o sea, tremenda. Este caso no tiene desperdicio, no, vamos. No, y nunca mejor dicho, ¿no?, la palabra desperdicio. No, sí, lo de desperdicio. Marisol, ¿qué fue de Manuel Sánchez López? ¿Qué hicieron con él? Le condenaron a él era autor de un asesinato, porque había habido mucha premeditación, había habido alevosía, puesto que el otro estaba de espaldas, y además con la agravante de cometer el delito en la Escuela Superior de Guerra, o sea, en la misma vivienda que el Estado le había proporcionado para mejorar el desempeño en su trabajo, o sea, que eso era agravante, y no le salvaba ni la caridad. Le condenaron a muerte, a morir fusilado, y a ella la consideraron cooperadora necesaria, porque claro, llevaba todos los ganchos a su casa, y pensaron que él solo no podía haber descuartizado, sí, pero luego para borrar huellas y limpiar la cocina y todo eso tuvo ella que ayudar. Entonces la consideraron cooperadora necesaria y la condenaron a 20 años. A él, esto fue el 24 de abril, a él le fusilaron el 3 de noviembre de 1913, y es a lo que voy. Le fusilaban al amanecer. Que por lo menos tiene una muerte de honor, no por garrote, ¿no? No, claro, él era como era por tribunal militar, pero esto le iban a fusilar al amanecer en el campo de tiro de Carabanchel. Pues al amanecer, y Carabanchel era un pueblo entonces y estaba lejísimo de Madrid, y estaba lleno de gente para ver la ejecución, lo que hablábamos antes. Y uno de los reporteros que estaban allí, pero haciendo su trabajo, vio que llegaba un señor con un niño como de 3 años. Y entonces se le sube a hombros al niño y le decía al niño, ¿lo ves bien, hijo? Y el otro, sí, papá. Bueno, pues cuéntame lo que están haciendo. Bueno. Porque él no llegaba a verlo. Madre mía, el niño teniendo que hacer crónica de... Pero el niño como de 3 años. O sea que, date cuenta. Pero es que el capitán Sánchez era uno de estos que ahora abundan, que ven una cámara de televisión y saludan y se ponen al lado del famoso y tal. Era así, porque el fotógrafo Alfonso, el más famoso de la época, fue a hacerle unas fotos a él con su abogado y Alfonso estaba pues para hacer una foto que ellos no se dieran cuenta. Pues el otro que ve la cámara se pone mirando a la cámara, sonriendo, el capitán Sánchez. Y luego le dijo que por favor le enviara las fotos después reveladas. Genial. Que se las mandara, que se diera prisa antes de que le fusilaran. De verdad. Y se las mandó. Es simplemente surrealista, Marisol. Se las mandó, ¿eh? Sinceramente, al final cuando uno ¿no? Escucha esto, ¿no? Y lo interpreta y sobre todo intenta hacer la digestión de todo lo que esta noche estamos escuchando, te queda anonadado, ¿no? O sea, el tío diciendo, envíame las propias fotos, pero no tarde mucho, sí, que aquí me van a fusilar, y luego, ¿no? Y el padre con el niño al hombro diciendo, niño, cuéntame, sí, porque yo desde aquí no veo. Y el niño teniendo que hacer crónica, papá, están no sé qué, y le están disparando ahora mismo, acaban de matar. Sí. Bueno, date cuenta. Bueno, pero es que el capitán Sánchez, cuando recibió las fotos de Alfonso, estaba tan agradecido que a uno de los periodistas estos que estaban todo el día ahí preguntándole cosas a este y tal, le dice, mande una nota de prensa en la que yo agradezco a Alfonso que me haya mandado las fotos. Y ahora vamos a ver qué pasó con ella. Bueno, pues ella... Cuéntanos. Bueno, ella estaba durante el juicio en la calle de Quiñones de Madrid, pero como ya estaba condenada a 20 años de cárcel, pues ya tenía que pasar a la Casa Galera de Alcalá de Henares, la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. Bueno, pues salió de la cárcel de Quiñones, camino de... iba a ir en tren hasta Alcalá de Henares, feliz, felicísima, contentísima. Iba con otras 3 reclusas, iban en un vagón de tercera, y con 2 parejas de la Guardia Civil. Bueno, pues según contaron luego los guardias civiles, iba feliz de la vida diciéndoles a las otras 3 reclusas, aquí tenemos que vivir como rosas, dijo así, lo estoy leyendo textual porque es lo que dijo, como rosas, y lo que tenemos que dar es mucha coba a las religiosas de la caridad. Si les damos mucha coba, vamos a vivir como queramos. Las otras eran como más cortadillas, más todo, ¿no? Y ella dando órdenes y tal. Y llegó el tren a Alcalá de Henares, la llevaron, que iba llena de bultos ella, unos atillos de estos, ¿no? Y había fotógrafos en la puerta esperándola. Oye, pues se paró a posar con una sonrisa de oreja a oreja. Pero en cierta manera también hay una víctima en esta persona, ¿no? Una mujer que no tuvo, bajo mi punto de vista... No, bueno, mira... No tuvo opciones ninguna en la vida. No, si es que además, mira, tengo aquí un recorte de prensa de esa época que el titular dice, Luisa... Sánchez Noguerol, una viciosa. Y le contestan a ese periodista, dice, no, una viciosa no, dice, la enseñaron impurezas y fue impura, aprendió a ser sucia y fue sucia, la enseñaron, no, la educaron para el crimen y fue criminal. O sea, ella desde los 10 años estaba sometida a su padre, entonces fue lo que el padre quiso que fuera.